La díselos con qué dolor. Sí. Vida mía, lo bastante que te quiero. Ay, qué le da y vamos a ver cómo corre el agua, vamos a verla correr. Ay, qué me da y vamos a ver el agua que se derrama, no se vuelve.